partida. Lo tenemos en línea, está en comunicación, quien es director de IOMA allí en el Mar del Plata. Estamos hablando con el licenciado, en este caso, el licenciado Santiago González. ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, Santiago, queríamos saber un poquito cuál es la situación. Bueno, sabemos cuál es la situación por la que se está pasando aquí en Tandil los afiliados de IOMA. Vos has tenido algunas reuniones con los gremios que, bueno, tienen la mayoría de los afiliados aquí en Tandil. Contame cómo fue esa reunión y qué es lo que ha decidido IOMA a nivel central. A ver, en primer parte la reunión siempre fue muy, siempre son reuniones muy productivas, muy muy cercanas, son reuniones de trabajo y donde IOMA lo que hace fundamentalmente es informar sobre las gestiones que venimos haciendo, digamos, como para participar a la masa de afiliados de la gestión que se van haciendo respecto, sobre todo en este caso, de las dificultades que está trayendo la ausencia de el retiro de los médicos ginecólogos y los traumatólogos, fundamentalmente del círculo médico, que no están dando las prestaciones. Así que son reuniones de trabajo, son reuniones muy productivas y la idea es que por lo menos transmitir la mayor cantidad de información posible como para que la situación sea lo más clara posible. Y la otra pregunta que hizo IOMA, lo que hubo fue una novedad, que el día viernes por esta última hora se decretó la emergencia prestacional. El directorio de IOMA, a través de su presidente y de todo el directorio, aprobó la declaración de la emergencia prestacional, que es una figura por la cual se autoriza, digamos, al instituto a hacer algún tipo de contratación por fuera, digamos, lo que sea el círculo en este caso. Ajá. ¿Sí? Entonces esto habilita a tener, es una herramienta más para poder tener otras posibles soluciones, ¿sí? Santiago, vos has tenido diálogo con las autoridades, en este caso con el presidente del Círculo Médico de Tandil, el doctor Macaño. ¿Cómo están esas conversaciones hoy? Las conversaciones siempre fueron muy buenas, aquí tengo que aclararlo. Siempre es un... el doctor Macaño, Diego, permanentemente nos comunicamos y no tenemos problema en sentarnos y hablarlo. Obviamente hay posiciones que tiene cada institución y que, bueno, que son, en este caso, según la visión de IOMA, la posición del círculo es un tanto rígida y que atenta contra el convenio que tenemos firmados. Y fundamentalmente lo que nos pasa es que quedan sin cobertura los afiliados. Entonces ahí tenemos que tomar estas medidas, digamos, que son medidas que yo ya los había comunicado en otras oportunidades en la radio, porque estoy yendo bastante seguido a expandir por tema, y habíamos anunciado que iba a pasar algo de este orden, o sea, no es algo novedoso, digamos, es un pasito más dentro de la búsqueda de soluciones a esto respecto, ¿sí? Ahora, cuando vos te referís al convenio, entiendo que el convenio es un contrato, y un contrato que debe cumplir ambas partes. Sí. ¿Funciona, digamos, en lo legal como un contrato? ¿Y si realmente cabe la posibilidad de rescindir ese contrato? La posibilidad de rescindir el contrato, sí, está abierta la posibilidad de ambas partes, como todo contrato en ese sentido. IOMA no está incumpliendo absolutamente ningún punto del convenio, ¿sí? Esto vale aclararlo, o sea, no, la discusión no pasa por ningún aspecto que donde IOMA incumpla alguna de sus obligaciones respecto del convenio, ¿sí? No hay deudas, no hay absolutamente ninguna. El conflicto aparece cuando hay un reclamo que, desde el punto de vista desde el círculo, para ellos es legítimo de cobrar más por las prestaciones que dan, ¿sí? Se les hizo una oferta, la misma oferta que se da en el resto de la provincia de Buenos Aires. Es una propuesta que no fue aceptada por el círculo y ellos pretenden más, y a partir de eso se empiezan a bajarse prestadores, y entonces quedan los afiliados sin cobertura. Y parte del convenio implica de que El hecho de que IOMA contrate una entidad intermedia es para garantizar una mínima cobertura integral, que es lo que no se está prestando. Entonces, es sencillo el tema. Bien. Si no hay ginecólogo, si no hay traumatólogo, tengo que salir a buscarlo, hay que salir a buscarlos por otro lado. Ahora. Y es lo que estamos haciendo, no es otra cosa. Ahora, Santiago, ese contrato evidentemente se está incumpliendo por parte del círculo médico, porque el contrato lo que dice es que tienen que dar una prestación, y en este momento, evidentemente, como se han bajado diferentes prestadores, eso no se está cumpliendo. Entiendo que se puede rescindir entonces el contrato porque hay una parte que no está cumpliendo eso. Totalmente, sí. Pero como hay otra serie de prestaciones que el círculo hoy sí está cumpliendo, yo hoy lo que se optó, digamos, es decretar la emergencia en esta provisoria y en relación a estas dos especialidades en particular, ¿sí? No, la emergencia prestacional está específicamente dirigida al área a la especialidad de traumatología y de ginecología, ¿sí? Entonces eso me habilita a que nosotros podamos contratar en forma directa a médicos y pagarle absolutamente todo el dinero, la totalidad del dinero que nosotros pagamos por esas mismas prestaciones al círculo médico. Y que ellos, bueno, ahí van a tener un beneficio porque no van a tener las retenciones que hace habitualmente el círculo, que son un monto, digamos. Claro, es decir que cabe la posibilidad de contratar los mismos médicos que están en el círculo, pero de manera directa, porque en definitiva van a ser los mismos profesionales. Esa es una opción, yo no sé, eso será una cuestión de cada... Ahora lo que nosotros tenemos que hacer y que se está haciendo cierta convocatoria es a todo aquel médico, ginecólogo y traumatólogo que quiera trabajar en forma directa con IOMA, la idea es juntarnos, en fin, yo he hablado hasta con la clínica y con el sanatorio también, ellos están muy interesados en que esta situación se resuelva, estamos todos muy interesados en que esto se resuelva. Y bueno, hoy están dados los mecanismos como para tener esta forma de contratación directa. Entonces, van a aparecer médicos que estén o por círculo médico o médicos que no estén, que en fin, que se quieran, que quieran adherir a un convenio directo con IOMA, y bueno, se hará la contratación por ese lado. El resto de las especialidades con el círculo viene funcionando muy bien. Santiago, al igual que tenemos una excelente relación con la gremiación médica, que es la otra, digamos, la otra entidad intermedia con la cual nosotros también conveníamos. Santiago, este problema está pasando en Tandil. ¿Pasa solamente en Tandil o usted lo está notando en alguna otra ciudad de la provincia? Aparecen focos. No sé con quién hablo, perdón. Gerardo, buen día. ¿Qué tal, Gerardo? Buenos días. Sí, aparecen a veces situaciones de este orden. En algunas situaciones muy puntuales, ¿sí? Con traumatología está ocurriendo, en algunas zonas de Saladillo. Yo no conozco bien la situación, el conflicto en particular de esas zonas, pero sí aparecen de vez en cuando situaciones. Lo que no es para nada es una situación común, ¿sí? No es una situación que se ve en la provincia. Son situaciones muy focadas, muy focalizadas y muy puntuales, digamos. En el caso de Tandil es súper gráfico el hecho que la discusión es específicamente con una de las dos entidades que tiene Tandil a nivel médico. ¿Sí? Yo con la gremiación médica no se tiene ningún tipo de dificultad en ese sentido, sino todo lo contrario. Ahora, Santiago, estoy pensando que si se va a realizar la contratación directa de profesionales, para los que sean que pertenezcan al círculo médico, entiendo que esta situación al círculo médico no le va a gustar demasiado, me parece. Está bien, pero imagínense que pero, a no, no, tampoco no, yo, nos gusta no, que no, queden yo los entiendo. Afiliados sin cobertura, claro. En ese sentido. A mí, más allá de lo que, por favor, con todo el respeto que me merece el círculo y el doctor Macán, una institución en Tandil, pero más allá de eso, acá hay un hecho concreto y puntual que tenemos que resolver como gestión. No puede ser que los afiliados de IOMA no tengan acceso a prestaciones como oncología y traumatología. ¿Por qué se van esas dos especialidades? ¿Por qué no cobran al día, cobran en 4, 5, 6 meses después, no le alcanza lo que cobran por prestación? ¿Cuál es el motivo que a ustedes le discusión grimen? La discusión, Gerardo, que surge siempre tiene que ver con valores, ¿sí? Sí, pero una cosa es valores y otra cosa es cuándo cobran, porque a algunos a lo mejor cobran a los 4, 5, 6 meses y ahí sí no les sirve. no es tan así, digamos. Los niveles de retraso de pago puede ser que en algunos momentos, cuando esta gestión inició en este año, había una deuda realmente monstruosa del instituto, y entonces obviamente la cadena de pago se vio totalmente afectada. Uh-huh. Y además siempre termina pagando, digamos. Hoy está, pero es totalmente regularizada. No sé si los tiempos por ahí no son de 4 meses en absoluto, pero hoy hay una regularidad y una previsibilidad a nivel financiero que permite que en la mayoría de la provincia no tengamos dificultades, y que en el propio Tandil no tengamos dificultades con la agremiación médica, sí. ¿Sí? En las mismas especialidades. Ahora, Santiago, me refería a si puede llegar a haber algún tipo de roce con el círculo médico por las contrataciones directas, que esto pueda traer un deterioro o un problema con el resto de las prestaciones de los profesionales del círculo médico que sí se están dando en este momento. Es que, a ver, yo no creo que una postura así sería realmente una postura muy corporativa, muy muy muy extorsiva, digamos. Yo les repito, acá la intención del instituto es resolver específicamente la situación de los afiliados. Uh-huh. Uh-huh. Se entró a negociar, bueno, no se pudo poner un acuerdo, bueno, es justo en estas especialidades se está buscando esta forma. Si el Instituto de Obra Médica Asistencial no puede contratar en forma directa porque hay un defector, que es una entidad que se puede ofender, y estaríamos atados de pies y manos. Tengo que decirle qué tengo que hacer al círculo médico y someter todo el instituto, todo lo que es IOMA, en la provincia de Buenos Aires, a lo que me pida, digamos, una entidad. Imagínense todas las entidades que hay en la provincia. No creo que sea un manejo, y no creo que sería una situación de este orden. Uh-huh. Santiago, en este momento, ¿cómo están desde IOMA tratando de subsanar la situación en donde no hay prestadores que no están atendiendo a la gente, tanto lo que es traumatología como ginecología? ¿Cómo lo están subsanando? No, hoy hay, esto no quiere decir que no haya en la ciudad médicos ginecólogos o traumatólogos, ¿sí? Uh-huh. En ginecología lo que está pasando es que está trabajando mucho los médicos que atienden a través de la agremiación médica, muchísimo, claro. Han aumentado su facturación en forma estrepitosa, seguramente, porque claro, la gente en ese sentido canaliza naturalmente en los prestadores que yo mantiene habilitados, en uh-huh. ese sentido. Uh-huh. La cuestión de los traumatólogos es más compleja, sobre todo en las cuestiones de las urgencias, ¿sí? Porque ahí sí, la clínica, tanto la clínica Chacabuco como el sanatorio Tandil, están viendo mermadas sus ingresos porque no pueden ofrecerle sus servicios a los afiliados porque no tienen estas prestaciones médicas. Entonces, ahí sí se canaliza naturalmente a través del hospital, ¿sí? Claro. Una última, ¿hay alguna situación especial, no digo de ahora, ya desde hace algunos años, con respecto a la atención de los anestesiólogos aquí en Tandil? ¿Una situación particular en el convenio que tienen con IOMA? No, hay una posición, uh-huh. Los anestesiólogos tienen una posición muy particular en relación a sus prestaciones también. Aparece una cuestión muy corporativa en la cual, bueno, ellos deciden, digamos, no solamente con IOMA, también con otras obras sociales, uh-huh. Cobrar sus aranceles en forma, ¿cómo se llama? En efectivo, digamos. Uh-huh. Hay una situación de este orden que es histórica, es mucho más complejo, sí, sí, el tema de los anestesiólogos, uh-huh. ¿sí? Pero uh-huh. también es una situación que IOMA está tratando de abordar, porque es una situación compleja también. Uh-huh. No, yo había tenido algún comentario, entonces, que quizás haya sido erróneo, que esto no se daba en otras localidades de la provincia de Buenos Aires, y sí se daba aquí en Tandil. Tandil es muy particular en ese sentido, y se dan estos conflictos puntuales. Hay algo de esto, ¿no? Y que, por uh-huh. ejemplo, los ginecólogos o los traumatólogos del círculo también asuman desde su especialidad, digamos, una forma de negociación a través de negar esta posibilidad de acceso a los afiliados de IOMA o de otros, en el futuro podrá ser también de otras obras sociales. Uh-huh. Es una modalidad, digamos, que se da en Tandil, uh-huh. Específicamente, ¿sí? Bien. Y bueno, habrá que ver cómo se convive con esto, digamos. Yo no la juzgo, digamos, en modalidad. Bien. Santiago, muchísimas gracias por tu tiempo, y esperemos que esto se resuelva por el bien, ojalá, de los afiliados, ¿no? Sí, definitivamente. Y vamos en eso, vamos en se va a resolver. Inclusive la situación con el círculo tampoco va a ser una situación que tenga por qué deteriorarse, sino esto se va a arreglar perfectamente cuando le demos libertad a los trabajadores médicos de, bueno, de poder elegir trabajar trabajar o no con IOMA, porque de eso se trata. Hay algunos médicos que lo van a elegir y otros que no. Sí. Santiago, muchísimas gracias por tu tiempo y por el contacto. Que tengas buena mañana. Gracias a ustedes y saludos. Gracias.